لا اعتثار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج. تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة. إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها ورسلت حركتها في ظلام الليل ووحدها وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفضل. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, 8ak eta 2 minutu eskaz direnean hasiera emango diogu astero bezala Wintifadaren atal berri bati. Eta ordu betez eta astelenero bezala bariko gara Palestinako kontuak eta kantuak jorratzen. Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko alegin hontan. Gaur gehien bat mintzaga izango dugu Russell Epaimaia. Egingo duzuenez iragan astean Bartzelonan Palestinaren inguruko Russell Epaimaia bildu zen. Ba, Israelen Israelek Palestinan egindako barrabaskeriak eta Europako herrialden laguntasuna, konplizitatea hoien inguruan. Eta horri dedikatuko diogu ba, gaurko irratzaioaren atal handi bat. Baina beste kontu batzuk, beste albiste batzuk ere izango ditugu mintzagai, azken aste honetako albisteak. Beraz, gehiegi luzatu gabe, baziko gara asteroko prentza errepasoarekin. Eta gurtuko ditut, horre kristalaz bestaldean, Sergio eta Peter, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ba, ze berri Palestinatik azken aste honetan? Bueno, pues lehenengo berriak berriz ere Jerusalemera eramango gaitu. Bertan aurreko larun batean, otsaiaren azkenengo larun batean, 2000 bat pertsonek burutu zen ba, manifestaldi bat. Bertan Jerusalem ekialdean gertatzen ari diren desalojoen kontra. Izan ere, ba, azkenengo astetan eta hilabetetan ba, areagotzen ari dira bertan ba, Israelgo armadak egiten dituen kanporaketak eta bueno, betiko ba, prozedimendua da ba, bertan bizi diren familia palestinarrak bota eta bertan etxe hoietan ba, kolonoak sartzen uzten dituztela. Beraz horren kontra ba, mugitezu diren 2000 bat pertsonak eta bueno, azpimarragarria da esatea batez ere Israeldarrak zirela ba, horren kontra manifestatu zirenak. Bueno, y continuamos con la noticia que nos dice que grupos por los derechos humanos condenan a Israel por chantajear a los enfermos palestinos de Gaza. Es una noticia que nos llega del Palestine Telegraph y que dice que en un mensaje dirigido al fiscal general de Israel, Tres organizaciones por los derechos humanos criticaron a las agencias de la inteligencia israelí por chantajear a los enfermos palestinos de Gaza, explotando su vulnerabilidad al presionarles para que colaboren con las autoridades ocupantes. Según esas organizaciones, a un cierto número de pacientes se les ha dado falsas promesas que se les permitiría salir de Gaza para recibir cuidados sanitarios. Sin embargo, una vez que llegan al cruce de la frontera de Beit Hanun, proceden a arrestarles y a trasladarles a prisiones dentro de Israel. Ez dakit beste konturi daukagun Russell epaimaia aparte, bestela helduko diogu ja gai gaurko gai nagusiari. Bueno, pues como comentábamos en el sumario, y dedicaremos una parte importante, prácticamente todo el programa a hablar del Tribunal Russell, en el que pues la pasada semana se exigía a los países europeos que suspendan sus acuerdos con Israel. Este Tribunal Russell, que bueno, se constituía por primera vez en el año 67 para juzgar los crímenes de los Estados Unidos perpetrados en Vietnam, y en esta ocasión pues se reunía secundado pues por distintas personalidades de la cultura, la política y los derechos humanos de todo el mundo para juzgar los crímenes de Israel y la complicidad de los Estados europeos. El jurado del Tribunal Russell sobre Palestina censuró ayer la complicidad europea con los crímenes de Israel contra el pueblo palestino e instó a la Unión Europea a que imponga las sanciones diplomáticas, comerciales y culturales necesarias para poner fin a la impunidad con la que el Estado sionista actúa desde hace décadas. La primera sesión de la Corte Popular se centró durante los días 1, 2 y 3 de marzo en Barcelona. La próxima cita de este tribunal será en el mes de octubre en Londres. Y bueno, ahí se ha deliberado pues que la Unión Europea no es autora directa de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel, pero niega igualmente estos derechos al no tomar medidas. Para evitar los crímenes del Estado sionista, esta es, en palabras del Premio Nobel de la Paz, Marid Currigan-Maguir, una de las conclusiones que se extraen del informe presentado ayer en Barcelona por el Tribunal Russell, que analiza las agresiones de Tel Aviv contra el pueblo palestino y la complicidad europea con las violaciones de la legalidad internacional. Instamos a la Unión Europea a imponer a Israel las sanciones necesarias para acabar con la impunidad de la que ha disfrutado durante décadas, añadió el ex ministro sudafricano Ronald Karsfields. Noticias que nos llegaban a lo largo de la semana pasada de este tribunal. Una es la que nos lleva al testimonio de una diputada europea. El preocupante testimonio que venía a decir que los países de la Unión Europea conocían de las intenciones de Israel de atacar la franja de Gaza durante el año pasado. Así es, la eurodiputada Véronique de Keyser del Partido Socialista Balón reveló durante las sesiones del Tribunal Russell que la Comisión Europea sabía que Israel bombardearía Gaza varias semanas antes del inicio de la operación Plomo Fundido y denunció que no hicieron nada para frenar un ataque que habría sido anunciado por la exministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni. Tal y como comentaba de Keyser, así decía: no conocíamos el día, pero sabíamos que sería inminente. La Comisión Europea está informada desde principios de diciembre. Y por lo visto la ministra de Exteriores israelí anunció a la Comisión de Exteriores de la Unión Europea ya en el mes de diciembre que sus intenciones bélicas con respecto a la operación de Gaza. Por lo tanto que la Unión Europea estaba de sobra y con tiempo avisada de las intenciones de este ataque a Gaza. Tal y como dice Véronique de Keyser, esperábamos que Europa tratase de persuadirse a Israel, que les advirtiesen de que bombardear una población de 1,5 millones de personas tendría consecuencias. Hicieron todo lo contrario de lo que cabía esperar. No solo no intentaron convencer a Tzipi Livni de que no lanzase una operación militar, sino que aprobaron la profundización de las relaciones con Israel. acusan a Hamas de utilizar escudos humanos y se defienden diciendo que lo avisaron lanzando unos papeles. ¿Dónde iba a escapar la población civil?, se preguntó. Bueno, pues aparte de estas pues inquietantes, aunque bastante esperables declaraciones, porque bueno, ya conocemos la complicidad de la Unión Europea con Israel y con sus actividades criminales, pues bueno, no fue la única declaración que ocurrió durante el Tribunal Russell de Barcelona. También otro ejemplo podemos encontrarlo en las declaraciones de Desmond Travers, coronel irlandés retirado y miembro de la misión de la ONU encabezada por el juez Richard Goldstone, que está bueno realizando el informe que calificó como crimen de guerra la operación militar israelí en la franja. Pues este hombre, Desmond Travers, relató el uso de armas prohibidas como fósforo blanco, algo que ya había adelantado el informe Goldstone, y además acusó al ejército israelí de llegar a utilizar armas experimentales con la población civil de la franja de Gaza. Una de las personalidades que deberían de haber pues dado su testimonio en este tribunal Russell era Raji Surani, el director del Centro Palestino de Derechos Humanos. Finalmente no pudo hacerlo porque se le impidió testificar ante el tribunal Russell. Debido al cierre total impuesto por el gobierno israelí sobre la franja de Gaza, Raji Surani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, no ha podido salir de Gaza para testificar ante el tribunal Russell sobre Palestina. Tribunal que, como decíamos, el pasado 1 de marzo se celebraba en Barcelona, esa primera sesión internacional del tribunal Russell. Y Raji Surani estaba invitado a asistir a la tercera sesión del tribunal para testificar como testigo principal de los crímenes cometidos por el ejército israelí en la franja de Gaza, especialmente, aunque no solo, durante la operación Plomo Fundido del año pasado. Finalmente, pues se le impidió salir de Gaza y no pudo pues dar su testimonio. A continuación, pues bueno, vamos a presentaros varios testimonios que recogíamos de este tribunal. El primero de ellos es el testimonio de Martí Olivella, que es miembro del comité organizador del tribunal Russell y al que teníamos la oportunidad de entrevistar en Suelta la Olla en Alavedi. Luego escucharemos también al actor Alberto San Juan, conocido pues actor de películas como Al otro lado de la cama o Airbag o entre otras, ¿no? Del colectivo este de actores la compañía Animalario, y bueno, pues que era también uno de los integrantes de esa mesa, de ese jurado, y al que bueno, pues le entrevistaban en el programa de Mar de Fueguitos de Tastas, y hemos recuperado también ese testimonio. Comenzamos con el primero de estos testimonios, el de Martí Olivella, del comité organizador del Tribunal Russell. Bueno, y nos trasladamos ya vía telefónica hasta Barcelona, donde en estos momentos pues se está celebrando, entre el día de ayer y mañana, el Tribunal Russell sobre Palestina. Y charlamos a continuación pues con un miembro del comité organizador, con Martí Olivella, al que ya tenemos al otro lado del aparato. Martí, Guardián. Hola, buen día. Buen día. Bueno, pues tres jornadas a lo largo de las cuales celebra este Tribunal Russell sobre Palestina. Un tribunal pues que bueno, no tiene una efectividad legal, pero que sí sirve pues para llamar la atención pública internacional sobre los hechos que se juzgan. Cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes de este Tribunal Russell y cómo se celebra pues décadas después de su primera edición en Barcelona. Bueno, pues Bertrand Russell, el filósofo, a finales de los años 60, consideró en el 67, consideró que lo que estábamos haciendo en Vietnam era intolerable y convocó a este primer tribunal sobre el derecho internacional, donde también estaba Jean-Paul Sartre y mucha otra gente, y ahí tuvo una gran repercusión porque empezó a crear la opinión pública suficiente tanto en Europa como en Estados Unidos para que al cabo de unos años la presión fuera cada vez más creciente y bueno, incidir en el fin de la guerra en Vietnam. En los años 70 se hizo el segundo tribunal Russell sobre el tema de las dictaduras en América Latina y el papel de las transnacionales de Estados Unidos, y este es el tercero que he visto después del ataque de Gaza hace un año. Los miembros del tribunal decidieron que era el momento de volverlo a poner en marcha, en este caso sobre Palestina, y con cuatro sesiones previstas, la primera en Barcelona, que es la que estamos celebrando ahora, dedicada no a juzgar a Israel directamente, sino a juzgar el silencio, la complicidad de la Unión Europea, los Estados miembros de Europa, en relación a la violación de 10 convenciones en las cuales Israel, Europa y Estados Unidos han firmado, pero que no se cumplen. Y es bajo esta idea de que este tribunal prevenga el crimen del silencio que nos hace cómplices por omisión. ¿Quién promueve este tribunal? ¿Quién lo convoca? ¿Y quiénes lo componen? Pues tanto sí, en el marco jurídico como todos los apoyos y adhesiones que tiene. Bueno, pues el tribunal tiene su sede en Bruselas y ha sido propia fundación del tribunal quien ha convocado, y las personas que componen el jurado pues son algunas de ellas conocidas y sobre todo muy plurales. De aquí del Estado español, pues José Antonio Martín Pallén, magistrado del Tribunal Supremo, o Alberto San Juan, un actor, y Arcadio Oliveras, de Cataluña. Tenía que venir el juez Guzmán Tapia de Chile, pero no ha podido asistir, y en cambio sí que está Michael Mansfield, un abogado muy conocido en el Reino Unido, o Gidel Halimi, presidenta de la Comisión de Investigación del propio Tribunal Russell sobre Vietnam, o sea, ella es de las históricas. Está un exministro, líder anti-apartheid blanco de Sudáfrica, Ronald Caswell, que continuamente hace el paralelismo entre el apartheid en Sudáfrica y cómo fue la movilización ciudadana en el mundo que presionó a los estados a presionar al Estado sudafricano a que cambiara. O, por ejemplo, la premio Nobel irlandesa Mairead Corrigan Maguire, o la ex congresista y candidata presidencial de Estados Unidos, una afroamericana, Cynthia McKinney, o también ex ministra de Mali, Aminata Traoré, ¿no? Estos son los miembros del jurado que van escuchando cada dos horas un experto y dos o tres testigos sobre los grandes temas: la anexión de Jerusalén Este, el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea que estamos haciendo hoy, el bloqueo de Gaza, la operación plomo fundido, o el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, ¿no? Son las colonias. O sea, cada día hay dos o tres temas y bajo este formato hacen preguntas a los expertos y a los testigos. Esta noche se va a reunir y mañana a las 12 habrá, digamos, las conclusiones, las primeras conclusiones de este tribunal, que en sus próximas sesiones en Londres será sobre el papel de las empresas, en Sudáfrica sobre el apartheid y en Estados Unidos, en Nueva York, pues sobre el conjunto de Naciones Unidas y el papel de Estados Unidos en este silencio, en esta complicidad por omisión. Decíamos que las resoluciones de este tribunal no tienen un efecto jurídico, pero la solvencia y la trayectoria de todas las gentes que conforman el tribunal, así como el Comité de Apoyo Internacional, pues le dan una relevancia importante, ¿no? Claro, no solo eso, sino que hay en este momento más de 170 organizaciones catalanas, del Estado español, europeas y todo el mundo, muchas de ellas de judíos, porque siempre se acusan estas actividades como antijudías o antisemitas, ¿no? Pues dentro del tribunal y dentro de los 100 miembros del comité de apoyo, pues hay un porcentaje altísimo de judíos que les cae de vergüenza que en su nombre se estén haciendo estas atrocidades. Apuntabas algunos de los temas que se están tratando en estas jornadas. ¿Cuál es un poco la valoración de la jornada de ayer cuando comenzaba el tribunal y pues en la mañana de hoy? Bueno, las salas son 300 personas, estas siempre llenas. Hemos tenido que decir que a 150 personas que querían participar que no cabían. Se está retransmitiendo por streaming, por internet, en todo el mundo. O sea, cualquiera puede entrar en bcnsolidarias.tv/tv. Y entonces el ambiente pues es muy denso, ¿no? Porque cuando tú ves a parlamentarios europeos o a abogados israelíes que explican los silencios, los informes que no se aplican, las complicidades de la propia Unión, aunque Durão Barroso ha mandado una carta diciendo que ellos están por el derecho internacional y por los dos estados y por todos los temas de estos, bueno, después en la política cotidiana no se ve, ¿no? Entonces, aquí es un poco el sentimiento, es una puesta en escena de al conjunto de luchas, de acciones, de movimientos, de informes, al más alto nivel, diciendo esto no va. No, la historia nos juzgará por nuestra pasividad, por nuestro silencio frente a una situación que viola el derecho internacional repetidamente y sobre la cual no somos capaces de dar la respuesta adecuada, ¿no? Entonces, este es el sentimiento que yo percibo, ¿no? Entre la gente, la relevancia del momento, la importancia de lo que puede suponer para que gente que hasta ahora quería ser equidistante tenga argumentos para poder posicionarse como debe. Martí, cabría esperar que dada pues la relevancia y la trascendencia pública de las personalidades que intervienen en este tribunal, que hubiera tenido un eco mediático pues más importante. No sé cómo valoras pues el papel de los medios de comunicación en el Estado y la trascendencia que está teniendo el tribunal. Bueno, pues felicitarles a todos los que estáis colaborando, porque tenemos 52 medios acreditados, una cosa inusual, y está prácticamente pues cobertura radio, televisión, prensa y también internacionalmente, ¿no? O sea, ahora hemos hecho el dossier de prensa y pues llevamos en estos, desde la preparación hasta ahora, casi 50 páginas de prensa del Estado hablando del tema, con entrevistas, con reportajes, con explicaciones, y aún no han salido las conclusiones, ¿no? Entonces esperamos que, bueno, esto está significando esta sensación, ¿no? De que todo el mundo un poco consciente está cansado de que las cosas se vayan deteriorando y gran parte de la comunidad judía también cree que el peor daño para ellos mismos y para el Estado de Israel es continuar haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es anunciar la paz y continuar ocupando y anunciar la paz y continuar bombardeando. En fin, ya sabemos que es un tema muy complejo, pero bueno, estamos muy contentos de que por fin los medios pues den voz a las voces disidentes, ¿no? Hasta que se conviertan en opinión pública transformadora. Sí, porque iniciativas como esta y pues están perjudicando, dañando pues la imagen pública, especialmente a nivel europeo, de las políticas del Estado israelí, pues campañas como la del boicot, desinversiones y sanciones, que durante este mismo mes pues se convoca el Día de Acción Global contra el día 30 de marzo, están dañando pues o perjudicando esta imagen pública de Israel. ¿Crees que esta, pues que este tribunal puede ser un revulsivo para que los estados, que al final son los que tienen pues el poder de quizás cambiar las cosas, pues tomen una posición más activa? Bueno, el análisis que se hacía ayer del caso de Sudáfrica es justo esto. O sea, los estados que al final aplicaron el boicot al estado de apartheid, discriminatorio y racista de Sudáfrica, no lo hicieron por voluntad propia. Ellos tenían sus intereses geopolíticos y sus empresas también. Fue porque las opiniones públicas, los sindicatos, las manifestaciones, las acciones de boicot de la sociedad les forzó a ser coherentes con su discurso. Y este es el objetivo, que desde aquí haya un discurso muy sólido, muy riguroso, contrastado, que no pueda ser acusado fácilmente de anti nada, sino a favor del derecho internacional, que es la cual nadie puede oponer oponerse, ni Israel tampoco, pero en cambio no solo hay que firmar documentos, declaraciones, sino aplicarlos. Pues Martí, te agradecemos. Tendría que dejar ya porque estamos ya empezando la próxima sesión. Muy bien. Te agradezco mucho que hayas tenido la deferencia de compartir estos minutos con nosotros, que estáis muy ajetreados con, pues, atendiendo a todos los medios, etcétera. Y bueno, pues quizás en los próximos días pues podamos hacer una valoración más en profundidad de cómo ha transcurrido estas jornadas del Tribunal Russell y pues nos escuchamos en otra ocasión. Es que ricasco, muchas gracias. A vos atrás. Y hasta otra. Hasta pronto. Salud. Salud. وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي عمو بلام مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تجلس منكم فكسيت بموسيقى تشيش أذنك يتحرك راسك كأنه الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاي رمضيكم وزي جي مني دربع دربع طبلات داني تعلمان ثم دام السنين صبرين فخرس ولا عاسفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي بيوت والموسيقى حق اللي ما يسقط والحرية فتاة الكل في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص حبي سني لغتي وطني وطني سني حبي سني لغتي سني حبي وطني وطني حبي سني لغتي حرق الدم ليل حرق الدم حرقت قلبي قلب احمر غير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله سرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومر دون بيت وبتقصي تشوف ما في شايف وقصي مبسوط والعايف عارف Uiliek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Ba, aurrera goaz gaurko guintifatan, hori zen erakutzi o jarri nahi genizuen lehenengo testigantza, Marti Ulibellarena, eta lehen esan bezala ba, jarraian beste testigantza bat entzungo dugu. Alberto San Juan aktorearena, bera izan zen ba, epaimai horren kidetako bat, eta Tastaz Irrati Librean elkarrizketatu zuten Mar de Fuguito saioan, da honako hau kontatzen zuen. Volvemos hasta Barcelona para hablar de ese tribunal Russell para Palestina, del que ya hablábamos en su inauguración, en su primer día de sesiones. Tenemos hoy al otro lado del teléfono al actor Alberto San Juan, que es uno de los integrantes de este tribunal Russell para Palestina, concretamente es uno de los miembros del jurado. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿cómo te embarcas en un tribunal como este? ¿Cómo te animas a participar de jurado? Bueno, para mí fue una gran sorpresa cuando fui llamado por la organización del tribunal para formar parte del jurado, porque todos los miembros del jurado, excepto yo, son personas de una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos a través de la política, la ley o de movimientos civiles, etcétera, con una larga y muy sólida trayectoria. y en lo cual no es mi caso. En mi caso yo no soy más que un actor, un ciudadano común, pero a pesar de mi sorpresa acepté el llamamiento, porque creo que la construcción de una convivencia pacífica es un deber que nos incluye a todos y en el que todos nos debemos implicar en la medida que las circunstancias nos lo hagan posible. De las gentes, cuéntanos un poco lo que habéis podido escuchar, ver en estos días, y un poco también cuál es vuestro trabajo, no sé si tenéis que hacer algún veredicto al final de las sesiones. Sí. ¿Qué tenéis que hacer concretamente? Por lo que yo entiendo, el tribunal, Rafael, no está nunca a favor previamente de ninguna de las partes en conflicto, sino que está a favor del cumplimiento de la legislación internacional, en especial en lo que se refiere a derechos humanos. Entonces, en este caso, primero se está constatando qué violaciones de los derechos humanos se producen en el conflicto Oriente Medio y cuál es la actitud de la Unión Europea respecto a estas violaciones de los derechos humanos. Entonces, bueno, se está constatando que dentro de la situación de ocupación ilegal que hay por parte del Estado y los distintos gobiernos de Israel de los territorios palestinos, pues hay una larga lista de violaciones de los derechos humanos que la Unión Europea ha condenado en repetidas ocasiones, pero nunca ha sancionado de forma efectiva. Más bien al contrario, la Unión Europea mantiene unos acuerdos económicos, comerciales y de otros tipos que dan un trato preferente a Israel. En el caso de los palestinos, la Unión Europea, al contrario que con Israel, sí ha llevado a cabo y lleva a cabo sanciones importantes, como ocurrió en 2006 tras la victoria de Hamas en las elecciones que hubo allí. Entonces, la labor del tribunal es escuchar a una larga lista de expertos y testigos que pasan aportando información, y el tema concreto es qué grado de complicidad puede existir por parte de la Unión Europea respecto a las violaciones de los derechos humanos que se producen en Oriente Medio. Y esto es lo que se va, digamos, a juzgar y sentenciar. Y el sentido de este Tribunal Popular de Conciencia, cuya sentencia es solo simbólica, es contribuir a la necesaria movilización social y movilización ciudadana para reclamar a nuestros gobiernos que hagan una política efectiva en defensa de los derechos humanos y de la construcción de la paz. Hablábamos de un jurado del que formas parte tú, de un prestigio en lo que tiene que ver con los derechos humanos, yo creo que intachable, y hablamos también de unos expertos y sobre todo de unas gentes que están viviendo lo que sucede en Palestina en sus propias carnes, que están pasando por ahí también con unas historias, me imagino, durísimas que contar. No sé cómo se vive todo eso, cómo llevas el poder escuchar, el poder compartir con toda esa gente ahí en el tribunal. Bueno, para mí es un privilegio absoluto, una ocasión de aprendizaje tremendo y una ocasión, un lujo para mí, en el sentido de poder adquirir una información que sería difícil de no estar aquí. Realmente la información en general es accesible si uno la busca, pero en esta ocasión se ofrece de una manera que para mí es un verdadero privilegio, y es un verdadero privilegio, por supuesto, estar entre estas personas. Hablábamos el lunes de los problemas que han puesto para celebrar este tribunal Russell ahí en Barcelona. El lugar en el que se iba a celebrar tuvo que ser cambiado porque al parecer pues no gustaba que ese tribunal Russell se hiciera ahí en Barcelona. Me imagino que sabrás que a ti, no sé si ya te lo habían dicho, pero te acusarán a partir de ahora de antisemita, como suele suceder cuando alguien participa en cosas de estas. No sé si te ha sucedido ya y cómo te lo planteas, si te da igual al final. No me da igual en absoluto, me importa mucho, porque creo que es algo absolutamente falso, y me parece que recurrir a la acusación de antisemitismo cuando lo que se está intentando es buscar la paz. Quiero decir, aquí no hay ningún tipo de condena hacia el pueblo, ni de rechazo hacia el pueblo israelí. El antisemitismo es eso, es el rechazo a los israelíes. y aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es una condena de las violaciones de los derechos humanos, y el gobierno israelí las comete de forma flagrante, y la Unión Europea no solo no ejerce sanciones efectivas en ese sentido y para impedir eso, sino que refuerza sus lazos con Israel, con lo cual de algún modo está dando carta blanca a esas violaciones. Pero en ningún caso hay ninguna forma de rechazo contra el pueblo israelí, y eso es el antisemitismo, con lo cual la acusación es absolutamente infundada y fuera de la realidad. Y no sé también si te han acusado, bueno, te han aconsejado muchas veces que dejes de meterte en estos líos, que bueno, que se está más tranquilo, y de alguna manera también para tu carrera profesional es bastante mejor dejar de lado todas estas cosas, todos estos líos. Por supuesto, muchas veces me lo han dicho, pero considero, o sea, para mí lo que se llama carrera profesional, que es una expresión ya de por sí dudosa, lo de carrera, bueno, es algo absolutamente secundario para mí. Quiero decir, lo que me distingue como ser humano es la defensa de lo humano, la defensa de la humanidad, y lo humano no es posible sin dignidad, sin condiciones de vida dignas. Entonces creo que la principal carrera de todos, sin excepción, de todos los habitantes de este planeta, es ser participar en el intento de construir un mundo donde podamos convivir en paz y con dignidad. Entonces, me parece que eso está por encima de toda otra consideración. Y una última cosa, Alberto, he visto por ahí que tú estudiaste ciencias de la información. No sé si, bueno, si recuerdas algo de aquellos estudios, pero sí me gustaría preguntarte cómo ves, cómo están tratando los medios, cómo tratan los medios de comunicación del Estado español todo lo que tiene que ver con Palestina y con la lucha del pueblo palestino. Bueno, yo creo que esto ya es una opinión absolutamente subjetiva, pero creo que en España los medios de comunicación son bastante o muy conservadores en su mayoría, y en algunos casos directamente reaccionarios o directamente de extrema derecha. Entonces, en esta cuestión, bueno, pues creo que como mínimo caen en el mismo, tienen el mismo problema que los representantes políticos de la Unión Europea, que es condenar de una forma equidistante las violaciones de derechos humanos que puedan hacer la parte israelí y la parte palestina, cuando la proporción de las violaciones que cometen unos y otros es muy distinta. Y no solo eso, sino que la dureza con la que se puede criticar a ciertos sectores palestinos, por ejemplo Hamas, al considerarlo una organización terrorista por utilizar, o sea, por no renunciar a la lucha armada y por no reconocer el derecho, el derecho de Israel a tener su estado, estoy complicando un poco la respuesta. Lo que quiero decir es que por supuesto hay muchos artículos de opinión y reportajes informativos criticando las violaciones de derechos humanos de Israel y la complicidad europea, pero también hay una gran corriente informativa justificando, quiero decir, en la operación Plomo Fundido, la operación militar de castigo colectivo a la población palestina de Gaza que se llevó a cabo en las navidades de 2008-2009 fue justificada ampliamente en los medios de comunicación españoles diciendo que la culpa era de la provocación de los misiles caseros lanzados desde el territorio palestino. Entonces eso a mí me parece faltar a la verdad y falsear la realidad. En ese sentido me parece preocupante la falta de información sobre el tema en los medios de comunicación. Y ahora sí, Alberto, una última de las cosas, de los testimonios, de los gestos que has podido compartir, ver en este tribunal estos días, alguno que te haya llamado la atención, algo que nos gustaría, bueno, que te gustaría compartir o que destacarías de todo lo que has visto, oído, sentido por ahí en el tribunal hasta hoy. Todos los testimonios en general son interesantísimos y valiosos, muy valiosos. Hay una selección de personas, desde activistas de organizaciones pacifistas europeas, parlamentarios europeos, economistas, juristas, palestinos, israelíes. Ayer hubo dos israelíes, uno de ellos, dos israelíes pacifistas, cuya situación es muy difícil, porque tienen mucha dificultad en su relación con los palestinos, puesto que son israelíes, y mucha dificultad en su relación con muchos israelíes, puesto que son pacifistas. Entonces, uno de ellos es abogado y otro es miembro de un comité contra la demolición de viviendas y concejal del Ayuntamiento de Jerusalén. Y bueno, fue especialmente emotivo porque ellos se la están jugando especialmente, ¿no? Es como se ha comparado, se está estableciendo de forma reiterada una comparación entre la situación en Oriente Medio y la situación del apartheid en Sudáfrica. Considerando el apartheid no como un hecho histórico aislado, sino como un concepto legal, actual, un delito que puede estarse cometiendo o se está cometiendo en Oriente Medio. Y entonces contaba Ronald Castrails, que es uno de los miembros del jurado y fue ministro de Interior en el primer gobierno de Mandela, él es blanco, y comentaba, bueno, pues los problemas que sufrieron los primeros blancos que en Sudáfrica se opusieron al apartheid. Y ayer lo hablaba con estas personas israelíes que hoy se oponen a la política de expansión ilegal y de represión que lleva a cabo Israel en los territorios ocupados palestinos. Esto, por ejemplo, fue algo llamativo y emocionante, pero como esto, muchas otras declaraciones. Muchísimas gracias, Alberto San Juan, por estar ahí, por participar en este tribunal y por habernos contado tu experiencia de momento y cómo marcha este tribunal. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Pues escuchábamos el testimonio, las declaraciones de Alberto San Juan, pues, conocido actor de la escena estatal, de la compañía Animalario, y bueno, pues galardonado entre otros con el premio Goya y el premio Max, y bueno, que formaba parte pues, de este tribunal Russell. Ya el último corte, el último audio que queríamos escuchar era pues cómo recogían la noticia sobre la conclusión y las resoluciones de este tribunal, pues en este caso en la televisión estatal, en la segunda cadena. Pues que se hacían eco de esta noticia, que si bien pues bueno, no ha tenido el eco que se merecía o la repercusión que se merecía pues en la prensa oficial, pues lo contaban así en la segunda cadena de la televisión pública. Y ya os hemos hablado esta semana del tribunal Russell, después de 3 días de deliberaciones ha dictado sentencia. La Unión Europea es cómplice de las violaciones del derecho internacional que comete Israel. El jurado presentó ayer sus conclusiones en el Parlament catalán y hoy lo ha hecho ante un grupo de diputados nacionales. Nadie se ha sentado en el banquillo, pero los acusados estaban perfectamente identificados. El veredicto también simbólico, una condena moral, sin efectos legales, igual que aquella que leyó Sartre en el primer tribunal Russell, la primera y única vez en que se ha juzgado el papel de Estados Unidos en Vietnam. Es para crear una opinión de conciencia en todos aquellos que están preocupados por temas como sucedió en la fundación del tribunal, el tema de Vietnam, después el tema de América Latina y ahora el tema ya demasiado duradero del conflicto árabe-israelí. Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, es uno de los 3 españoles que ha formado parte de un jurado integrado, entre otros, por varios premios Nobel. Durante 3 días han escuchado en Barcelona la opinión de académicos, juristas y testigos directos de cómo se pisotean los derechos más básicos de los palestinos. Se está perfilando una especie de situación muy parecida a la de Sudáfrica, de tal manera que la comunidad jurídica internacional y la comunidad política no va a tener dificultades para construir sobre todos estos hechos un crimen de apartheid. Ronald Kasrils es un veterano de la lucha contra la supremacía blanca en Sudáfrica. Esa experiencia le ha enseñado la importancia de que Israel sienta la presión internacional en todos los ámbitos. Por eso, al leer las conclusiones del tribunal, ha pedido a la Unión Europea que le imponga sanciones de todo tipo. But we don't just say only the business, the trade. Must be reinforced with sporting, cultural, academic. That's the boycott, divestment, sanctions, BDS. Very powerful weapon to begin to really change things. El Tribunal Russell fue en su día víctima del mundo bipolar de la Guerra Fría, un mundo que admitía pocas fisuras en el seno de ambos bloques y no quiso escucharles. Ahora se han vuelto a reunir y lo harán de nuevo en Londres y Nueva York para tratar de combatir el crimen del silencio. Pues esto era un poco el resumen de todos estos testimonios que recogíamos de lo que fue pues la semana pasada, entre los días 1 y 3 de marzo, esa primera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina en Barcelona. La siguiente será ya por octubre en Londres. Luego será otra sesión en Bruselas. En cada una de ellas pues se abordarán distintos aspectos de las políticas de apartheid israelíes. Y bueno, como decíamos, un tribunal pues sin una efectividad jurídica legal, pero avalado pues por la solvencia y el prestigio de todas las gentes que lo han integrado, y que por lo menos esperemos que sirva para llamar la atención y sacar los colores a todos los estados europeos y a su ambigüedad y a su colaboración con el Estado de Israel. Pues para reflexionar un poco sobre todo esto, vamos a hacer un pequeño parón musical y a la vuelta ya nos vamos despidiendo con unas notas sobre el boicot. Escuchamos un tema de Rimbana, una habitual también de nuestro programa, del disco Mirrors of My Soul, Los Espejos de Mi Alma, y bueno, este tema de Rimbana que suena así. Thank you. زعلت أختي راضوا ليها حلقوا شقلي بطلي حلقوا طير عقلي حلقوا شقلي بطلي حلقوا طير عقلي يا بنت مملوكي أجوا يخطبوكي من أمك وأبوكي Ja, gaurko irratzaioa bukatu horretik kontu bat aipatu behar dizuegu. Izan ere, berriz ere izango dugu Euskal Herrian irralgo delegaritza baten bizita. Orain gontan kultura nola baitetzatearen delegaritza baten bizita. Maiumana taldearena. Ez da, lehen biziko aldia, Euskal Herrian emanaldia ematen dutena. Ola, perkusio, dantza eta... horrelako saltzetan ibiltzen den talde hau eta bain baino gehiagotan etorri da Euskal Herrira. Jaffa irian dute egoitza eta bueno, mundu zabalean ibiltzen dira gora eta bera irralgo estatuaren irudi gozo eta samur bat ematen. Nolabait ezaterren, hauek dira irralgo enbasadore kulturaletako batzuk. Eta datorren astean, aipatu bezala, Euskal Herrian izango ditugu. Maiumana llega a Bilbao con su nuevo espectáculo. La compañía ofrecerá 5 únicas funciones en el pabellón de la Casilla en el mes de marzo. Maiumana aterrizará en el 18 de marzo en la Casilla, en el pabellón de la Casilla Bilbao. Presentará en esta ocasión su obra Momentum, un espectáculo absolutamente nuevo donde música y multimedia tienen un papel estelar. La compañía estará en la ciudad hasta el 21 de marzo y ofrecerá 5 únicas funciones. Por primera vez, Maiumana sale de las dependencias de un teatro para representar su espectáculo en un recinto poco convencional, el pabellón de la Casilla, aunque destinado originariamente a eventos deportivos, pues en esta ocasión servirá para dar cabida a este espectáculo del grupo israelí Maiumana. Con motivo de la visita a Maiumana, como os podéis imaginar, pues distintos colectivos de solidaridad internacionalista, pues entre ellos Comité Internacionalista, Cascapena, Sarea Antifascista e IPES, pues han convocado movilizaciones de protesta, la primera de las cuales era el pasado domingo 7 de marzo, ayer, a las 12 del mediodía se concentraban frente a la sede de ETB. Creo que tienes una noticia al respecto, ¿no, Peter? No, nada, era simplemente eso, comentar la noticia porque la acabamos de localizar y bueno, pues eso, que como decías tú, pues que entre el 18 y el 21 de marzo, pues patrocinado por ITV y Bilboko Kirolak, el grupo Maiumana de Israel llevará a cabo pues 5 actuaciones, como decías, en la Casilla. Dice que la visita de Maiumana empuja a la plataforma por Palestina de Vizcaya, la que también está integrada, a mostrar su rechazo frontal contra el sionismo israelí y su política en contra del pueblo palestino, contra los asesinatos impunes de sus servicios secretos y su colonialismo y su genocidio. Sí. Y bueno, y los organizadores nos recuerdan cómo el boicot a la actividad criminal de Israel en contra de los derechos humanos más básicos en Palestina, pues bueno, debe extenderse también a los que en este caso son los embajadores culturales de Israel. ¿Y por qué boicotear a Mayumana? Pues bueno, pues porque forma parte de la cortina de humo que oculta los crímenes del Estado sionista de Israel y que le permite aparecer ante el resto del mundo como un país normal, joven, dinámico, democrático, culto, divertido, amable y multicultural, mientras continúa pisoteando la legalidad internacional y los derechos de la población palestina. Y aunque Mayumana se define como un grupo independiente y no se consideran embajadores de Israel, de hecho se han convertido en un instrumento, quizás voluntario, de la propaganda israelí, que presenta a Tel Aviv y Mayumana como símbolos del cosmopolitismo y la diversidad de Israel. Por ejemplo, en Israel, una revista en la red, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, se define a Mayumana como el ritmo de Israel, que incorpora elementos típicamente israelíes, reflejando el cosmopolitismo que subyace en el Israel moderno, y ofreciendo imágenes en constante cambio que se refieren a las raíces y al complejo dinamismo de la realidad israelí. Por tanto, y bueno, una vez más recordando las famosas palabras de Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y sin duda, de una forma además activa, pues Mayumana está colaborando a la normalización del Estado de Israel. Por tanto, pues existen razones para boicotear esta actividad y el grupo. Bilbo aldetik eta entzuten gaituztenok bat irubebikoitza herriak.org webgunearen bitartez kontuan izan eta dibili hurrengo deialdietara, izan ere pentsatzen dut 18 eta 21 bitartean protestak italdiak izango direla Mayumanaren bizita dela eta bueno, gure aldetik, huse izan da dena gaurkoz. Gaur 8 gogoratu beste zita bat daukazuela Wintifadarekin. 8etatik 9etara alabe diren uinetan. Eta bestela ere, bazarean, lehen aipatu bezala irubebikoitzaherriak.org webgunean hor ere aukera duzue. Eta labedi.org webgunean hor duzu aukera irratzaio guztiak entzuteko. Da torren aster arte beraz. Aio. Agur. Agur.